Pienso que todo es tan falso en la vida. Creo que todos buscamos un fin. Llega a pensar, hay mi sentido por dentro y hasta donde el ser puede llegar. Todos tenemos un precio, te lo puedo asegurar. Todos tenemos un precio, te lo puedo demostrar. Pero queréis, erte yo no, no quiero que otro hombre a ti te quiera. Pero quererte yo no. Quisiera, prima mía, que te muriera y luego morirme, prima. Yo no sé lo que quisiera. Ay, sabiendo mi paradero, ay, mala mujer, tú me engañas. Ay, ay, sabiendo mi paradero. Ay, Sevilla, puerta a la carne, taberna del matadero. Ay, donde para todo lo grande. Y pienso que todo es tan falso en la vida. Creo que todos buscamos un fin. Llega a pensar, hay mi sentido por dentro. Y hasta donde el ser puede llegar, llegar. Todos tenemos un precio, te lo puedo asegurar. Todos tenemos un precio, te lo puedo demostrar.